quizás al científico que no tiene dentífrico de negro y pañoleta blanca de seda. Fue que lo mató el gato el día debajo del taxi negro, del taxi negro, negro, de negro y pañoletas blancas de seda y plumas, con plumas, lo vemos pasar. Taxi negro, el día.